La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Gimbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenos Aires, mundo. Aquí, La Llave de los Campos, el programa del colectivo El Fracaso del Patriarcado. Mundo, martes 5 de agosto. Falta poco para el Día del Niño. ¿Cuándo será el Día del Hombre? Mundo, Mondo Cane. ¿Cuál es el propósito de la vía patriarcal? De la vía patriarcal. Símbolos, arquitectura, emblemas, mitos, mecenazgo, símbolos, arquitectura. La arquitectura patriarcal nos aísla. Eso es Buenos Aires. La que manipula nuestros afectos hasta triturarlos, salvo que el oro y la plata, el sacerdote, el chamán. ¿Qué es manipular? Antiguo concepto. Manipulite, manos limpias. ¿Qué es manipular? ¿Quién es Freud? Sigmund, Segismundo. Segismundo, en 1929, envió una carta como respuesta al lobby sionista que lo entrevistaba y que quería sumarlo para su causa nacional, una causa ultranacional. Y Segismundo, el fundador del psicoanálisis, la rechazó a la invitación. Es interesante ver los términos del rechazo. Se puede encontrar en el muro del fracaso del patriarcado en Facebook el texto completo de la carta. Martín Fierro. Martín Fierro. ¿Vieron el Martín Fierro de Torre Nilsson? El Martín Fierro que va en 1930 y pega la vuelta en 1945. Fecha emblemática, 1945. Es una película de 1968, El Martín Fierro de Torre Nilsson, de Leopoldo Torre Nilsson. 1968. Otro año emblemático. Marduk, Hammurabi, equivalen a Yahvé y a Moisés. ¿Quién es el simio Bush? Alejandría. Adolfo Saldías, en 1878, le envió una carta a José Hernández, al autor del Martín Fierro. Y como nosotros hacemos un culto al ficcional, tal vez como refugio, en aquella carta se encuentra algo diferente a lo ficcional. Dice Saldías acerca del gaucho y de su vida. ¿Cuánta participación tenía el gaucho en este nuevo teatro de la democracia que él había contribuido a cimentar? La independencia se iba logrando, el bienestar se acariciaba, se comenzaba a gozar de algunos bienes. ¿Cuánta participación tenía el gaucho en este nuevo teatro de la democracia? Ninguna. La patria le hacía de Saturno, es decir, se bebía la sangre de sus propios hijos. Pedro Brígel. A Pedro Brígel se le ocurrió criticar la política fascista del Estado de Israel. Y tuvo algunas repercusiones. ¿Dónde vive Rothschild? Hoy vamos a tener como invitado, si es que puede venir, al señor Rothschild. Posiblemente no pueda llegar, porque es una persona mayor, que no sabemos si va a poder subir las escaleras de los cuatro pisos, o si va a venir un dron al techo de la fábrica. Tal vez pueda venir en un dron al techo de la fábrica, pero no sabemos si va a venir el señor Rothschild. Lo que sabemos es que tal vez tengamos que entrevistarlo y hacerle varias preguntas, como para poder comprender de qué se trata todo esto. Mientras tanto, les contamos, el señor Rothschild se escribe, su apellido es extraño porque se lo cambió, era Bauer. El Bauer, un apellido muy común en la colectividad judía. Y Rothschild se cambió su apellido de origen por Rothschild. Y Rothschild termina en niño, child, ¿no? En inglés. Y como estamos cerca del Día del Niño, se nos ocurrió invitar al señor Rothschild para que nos explique en qué consiste su apellido, sus intereses, su gran capacidad. Tenemos que tener en cuenta que es una persona mayor. En 1815 logró adueñarse del Banco de Londres. Y a partir de allí, el mundo capitalista cambió. No se llevan muy bien con los que van, y mucho menos con los que irán. ¿Por qué con los que Irán no se llevan bien, los Rothschild? Porque Irán es uno de los pocos bancos centrales del mundo que no les pertenecen. El Banco Central de Irán no le pertenece a la familia de Rothschild. Al menos que yo sepa, y hasta ahora, salvo que hayan logrado esto en los últimos días. Rebeca. Me estoy refiriendo a la señora Merkel, de Merkel. Rebeca de Merkel, Rosqués de Alperovich, Finkelstein. Ustedes saben que el historiador Finkelstein hace una semana fue detenido en Nueva York por manifestarse en contra de los crímenes israelíes en Palestina. El amigo Finkelstein, una persona muy comprometida con el sufrimiento humano. Los Fellner, Kunkel, Scioli, Wilhelm, Kirchner, Dilma Rousseff, Dilma, Víctor Hugo. Sí, Slotov, Passmann, Rosin, Schwartz, Cherkis Bialo, Meissner, Schwartz. No tenemos tiempo como para leer tanto. Vamos a esperar que venga el señor Rothschild para que nos enseñe un poco en qué consiste todo esto. Decía Nietzsche que el máximo logro, tal vez, de la comunidad judía, hebrea, él llamaba él, era la invención del sacerdote. Bueno, pasado el tiempo, podemos llegar a aceptar la palabra de Nietzsche. Aunque, bueno, el sacerdote ya tenía algunos parámetros como para medir que no era un invento propio de lo hebreo, tal vez. El chamán, algo así como un sacerdote conocido por nosotros, porque conocemos los chamanes americanos, es algo así como un sacerdote. Y tiene la misma función. Pero chamán es una palabra rusa. Es el nombre de un árbol. Es una antigua palabra rusa. El oro y la plata. ¿Qué es manipular? Es una antigua capacidad. ¿Quién es Martín Fierro? Alguien que tiene vuelta. ¿Por qué fue? Fue porque no tenía otra. ¿Y cómo llegó? Llegó anarquista, indómito. ¿Y cómo volvió? Volvió diputado, adocenado. ¿Qué pasó en el medio? Salvador María del Carril. ¿Quién lo sabe? Lo escribió 7 años después. ¿A quién? Al libro de la vuelta. Lo ficcional. Hacemos un culto a lo ficcional, como si fuese un refugio. This is the best book I've ever read. Este es el mejor libro que he leído, jamás he leído, ¿no? Sí, Adolfo Saldías. ¿Cuánta participación tenía el gaucho en este nuevo teatro de la democracia que él había contribuido a inventar y a cimentar? Ninguna. Ninguna. El mejor poeta argentino, Andrade, ¿no? Le escribió a la madre. Un poema a la madre. ¿Por qué a la madre? Porque la madre es la madre de todas las cosas. Deja de ser una madre individual para pasar a ser una madre universal. La construcción conceptual justificadora, los símbolos, la arquitectura, los emblemas, los mitos, el mecenazgo, las leyes. ¿Para qué? Para regular la vida. ¿Y cómo se hace eso? Y poco a poco, primero, se devasta el territorio que quiero ocupar. Después, aniquilo cualquier tipo de creencia que esté en mi contra. Después, pretendo imponer la creencia mía en las prácticas populares, en el deporte y en las prácticas guerreras. Después los símbolos, o poco a poco, o simultáneamente. Después la arquitectura, los emblemas. Invento mitos de origen. Por ejemplo, yo estoy elegido, yo soy mejor que los demás. Genero mecenazgo, es decir, compro conciencias, gente que escriba bien, por ejemplo Homero, y lo pongo a mi servicio. Y bueno, construyo un orden patriarcal, en este caso, que sería el Patriarchal Way of Life. Este sería el origen de la vía patriarcal. Bartolomé de las Casas, Casilda. ¿Cuál es la sexualidad del pastor? ¿Cuáles son los animales de poder? ¿Cuál es la sexualidad del pastor? Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. De vuelta a Buenos Aires. Hoy estamos solos. Sí, las chicas han desaparecido de este horizonte cercano. Nos han avisado. Justo en el día en que tenemos al mejor invitado para el Día del Child, del niño, del children. Filósofos del Agua Regia. Es un blog, Camino del Agua Regia, blogspot.com. Allí encontrarás artículos, curiosidades y puedes intervenir. Darío Mizrahi, en Infobae, en una nota acerca de el carácter de la guerra. No sé si sabés que Infobae es un portal digital sionista, obviamente sionista, no pro-sionista, como Clarín. Darío Mizrahi, en Infobae, hace unos días, cita a una filósofa mexicana que se llama Teresa Santiago Oropesa, que es una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. La cita en un párrafo corto en el que ella dice que la guerra es connatural a la especie, que es prácticamente imposible desechar la guerra porque el conflicto está en la base de la naturaleza humana. Falso. Falso, pero filosóficamente aceptado. Biológicamente aceptado. Mizrágicamente aceptado, pero falso. Infobaeicamente aceptado, pero falso. Mal que le pese al patriarcado, consciente de lo que tiene que defender, la guerra y el conflicto no es connatural a la especie. Teresa Santiago Oropesa, esta filósofa de quien hablamos, una colega, hace esa afirmación y parece que conoce la información de la vieja Europa, porque dice que sería ingenuo pensar que la armonía está en la base de la constitución y de la construcción de las instituciones humanas. Parece que sabe lo que dice. Y además lo dice de una manera bastante lapidaria, es decir, bastante, prácticamente no deja lugar a dudas. La palabra armonía es la clave de las sociedades maternales, de Mutterrecht, como decía Bachofen en su libro de 1861. El derecho materno genera armonía. Parece que Teresa sabe lo que dice, porque va a la clave, va al punto central, al concepto central de lo que producían aquellas sociedades maternales del Neolítico, previas al patriarcado. Eso por un lado. Y por el otro, se ensaña Teresa afirmando que nosotros no podemos resolver las cosas si no es mediante el conflicto, es decir, que no tenemos más remedio que aceptarnos tal como somos. Pero seguido, acto seguido, digamos, renglones después, en la nota, aparece siempre responsabilizando a Darío Mizrahi, que es quien toma la palabra de Teresa, dice que nosotros deberíamos limitar esa capacidad natural para el conflicto y la guerra racionalmente. La verdad que parece poco serio que una filósofa pueda caer en semejante petición de principios. Es decir, ¿cómo le voy a pedir a alguien cuya naturaleza adolece en su racionalidad y tiende a ir a la guerra por naturaleza que racionalmente resuelva el problema? es un absurdo, mejor dicho, es una petición de principio. Yo solicito lo que debería, pero no lo puedo cumplir, porque no está en mi naturaleza hacerlo. Desde el punto de vista lógico, ese argumento es inválido. Bueno, pero lamentablemente está como instituido o instaurado entre nosotros que la guerra es connatural y que el conflicto también lo es. Un saludo al séptimo coloquio internacional sobre teoría crítica y marxismo occidental que se está llevando a cabo en el Instituto de Profesorado Joaquín B. González, allí en Ayacucho 632. Ayer, hoy y mañana. Teoría crítica y marxismo occidental. Séptimo coloquio internacional. Un saludo a los organizadores y al desarrollo. Sería interesante que alguien pregunte cuáles son las razones por las que algo que no está aseverado en términos biológicos pueda ser presentado como natural a la especie. Pero también tendríamos que averiguar o indagar al menos en cómo es posible que toda la información que habla de la vieja Europa y toda la información acerca de la biología que indica que la especie nace buena esté tan ocluida que profesionales de ese nivel sigan repitiendo una falacia en términos ignorantes. ¿Cómo es posible? Y en realidad, no sé, solidarizarnos con la idiotez, o por lo menos con la ignorancia. Pero acá la ingenuidad no la tiene quien habla. Quien habla en el artículo, ¿no? Yo tal vez sí, pero en el artículo no hay nada de ingenuo. Ese artículo está perfectamente pensado para indultar a los señores de la guerra que hoy están masacrando al pueblo palestino. Es obvio que está puesto en ese lugar. Invito a quien quiera acercarse a leer esa letra, como para darse cuenta de la operación mediática que implica ese artículo, en este momento, en ese lugar. El único problema es que la filosofía había sido dejada de lado y se le había dado lugar a la biología como madre de todas las ciencias. ¿Pero cómo? Si la biología dice, porque Casilda Rodríguez es bióloga, la biología, gracias a los descubrimientos arqueológicos de la vieja Europa, la biología está en condiciones de asegurar que la criatura nace buena. No se necesita a Rousseau, no se necesita a Marx que haya estudiado a Rousseau para que nos digan que la naturaleza humana es buena. La biología ya lo puede decir. Si no lo dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dice? Ah, pero lo interesante del pasaje este es que el patriarcado hebreo, por boca de Darío Mizrahi en Infobae, nos está diciendo que la naturaleza humana es mala, pero por boca de un filósofo. Es decir, hasta hace poco le quitaban la palabra a la filosofía, decían que era inútil, pero ahora la necesitan. Entonces póngase de acuerdo a quién le van a dar la palabra, si a la biología o a la filosofía. Por mi parte, considero que la filosofía vuelve por sus fueros, es decir, considero que la filosofía vuelve a tener la palabra, porque nunca la perdió. Por supuesto que gracias al trabajo de otras disciplinas científicas, claro. En este caso la arqueología, en este caso la biología. Y ahora, gracias al artículo de Darío Mizrahi en Infobae, nos cierra la información y nos cierra, en cierto modo, que la invisibilización, la censura cerrada de toda la literatura y de todos los autores de la vieja Europa tiene un propósito, tiene una conciencia plena y está en manos del comando patriarcal. Y no es ningún comando galáctico, es un comando patriarcal que está acá. Vive con nosotros. Está entre nosotros. Sabe perfectamente lo que pensamos y sabe perfectamente cómo ocluirnos. Un saludo a Gianni Vattimo, a quien hace unos días se le ocurrió criticar al Estado fascista de Israel y recibió una respuesta tragicómica por parte de del Consejo Judío Mundial o algo así, porque para nombres no andan con vueltas, son mundiales, interplanetarios. La respuesta que recibió Gianni Vattimo, quien criticó al Estado fascista de Israel por sus crímenes, por su masacre en Palestina, fue: vamos a desfinanciar al señor Vattimo y no le vamos a entregar el premio que le íbamos a dar en septiembre. La verdad que no sé qué decir, porque eso no es ninguna respuesta al señor Vattimo. No están diciendo: no soy criminal, señor Vattimo, no soy criminal, no somos criminales. No. Estoy diciendo: señor Vattimo, porque usted dice semejante cosa, lo vamos a desfinanciar y no le vamos a entregar el premio. Entonces, se entiende que no se defiende, sino que tiene, ese sector tiene la desfachatez de atacar. Ejercicio de privilegio se llama eso. Bueno. No se olviden que hoy tenemos una entrevista, de acuerdo con el Día del Niño, se nos ocurrió llamar al señor Rothschild y va a estar entre nosotros, Mr. Rothschild, perdón, porque a lo mejor está llegando y tengo miedo que me escuche. Nos va a hablar del sur de Chile, de las 3 millones de hectáreas que tienen. Nos va a hablar de por qué fue financista de Hitler, de Napoleón. Nos va a hablar de ONCE, del 11, ¿sí? De Gaza. Nos va a hablar de 11 y por qué se quieren llamar 18 ahora. Hubo un movimiento para cambiar el nombre a 11. Le quieren llamar 18. Pero yo voy a proponerle al señor Rothschild, ustedes por favor no le digan nada, que tomemos el cumpleaños de él para el Día del Hombre. ¿Sí? Es una propuesta. Al fin y al cabo, no deja de ser un benefactor de la humanidad. El fracaso del patriarcado, grupo Facebook. Allí puedes enterarte de algunas otras cosas de las que estamos hablando acá. El sacerdote, el chamán, el oro y la plata. ¿Por qué el oro y la plata? ¿Por qué el águila? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este cambio simbológico? ¿Qué es manipular? ¿Quién es Freud? Lo ficcional. Hacemos un culto a lo ficcional. Señor Saldías, ¿por qué no vuelve a escribir sobre el Martín Fierro? Porque lo que dijo sobre el gaucho me dejó pensando. La independencia se iba logrando, el bienestar se acariciaba, se comenzaba a gozar de algunos bienes. ¿Y cuál era la participación que tenía el gaucho en este nuevo teatro de la democracia que él había contribuido a cimentar? Ninguna. Señor Saldías, ¿por qué no sigue el ejemplo de José Hernández y escribe La Vuelta, porque nos deja angustiados su precisión. La patria le hacía de Saturno, que se bebía la sangre de sus propios hijos. Odoj, aunque Darío Mizrahi lo niegue, Odoj, un saludo para el Joaquín B. González en su séptimo coloquio internacional. ¿Qué es la Franja de Gaza? ¿Y por qué tanta polvareda alrededor de todo esto? Porque se trata de una franja, efectivamente, que tiene 40 y pico de kilómetros de longitud por 14 de ancho. De acá a Moreno, más o menos, un poquito más. No sabemos en qué va a venir el señor Rothschild. Tal vez venga en dron. Tal vez se atreva a subir las escaleras del cuarto piso de la fábrica. Un sacerdote, ¿a qué se dedica un sacerdote? La función de un sacerdote es llevar a la práctica la letra aceptada como ley. ¿Para qué? Para en la práctica regular la vida. ¿De quién? De todos nosotros. Bartolomé de las Casas, uno de los cronistas de Indias, nos cuenta cómo eran las personas que vivían acá cuando llegó el conquistador. Y nos cuenta que tuvieron que matar a 1,500,000 de personas en Haití porque no conocían lo que era mío o tuyo. Conocían lo que era nuestro. Y en un momento dice que los tuvimos que matar, el propio Colón dice, los tuvimos que matar porque de lo contrario no podíamos instalar la propiedad privada. Porque esta gente no la comprendía. No comprendían la propiedad privada. Ah, entonces la propiedad privada no es natural. El egoísmo entonces no es natural. Ah. Claro, porque para que haya propiedad privada tiene que haber alguien que diga esto es mío. Y si nadie dice que esto es mío, ¿dónde está el egoísmo con natural, biológico de la especie humana? La biología tiene que hacer un ejercicio bastante extraño como para poder afirmar, y no lo hace. La biología no afirma que la especie es mala. Es, de algún modo, en el psicoanálisis se filtra ese detalle, ese concepto. ¿Sí? En el tánatos, en el concepto de tánatos, en la morbidez. Algo como con natural. Pero el problema es que si la maldad es con natural a la especie, reprimirla está bien. Ahora, si nosotros tenemos que sacar la cuenta siguiente. Si la maldad no es natural, alguien me vuelve negativo o malo. Entonces, que me repriman está mal. Entonces el conflicto está aprendido y la guerra es un camino que yo no quise. Ah, no sé, mire, la verdad que esto es más peligroso que fondo buitre. No sé, déjemelo pensar, ¿eh? La propiedad privada no es natural, la especie tal vez sí, pero puede ser que uno de los sexos sea más proclive a la guerra. Y sí, claro. ¿Y cuál? Y el que tiene fuerza. El hombre tiene el 30% mayor de masa muscular y por lo tanto tiene más fuerza que la mujer. Ah. ¿Señor Rothschild? No, todavía no vino. Pero no importa, voy a hacer una pregunta para que no me escuche. Señor Rothschild, ¿cómo hizo usted para generar semejante imperio? ¿Por la fuerza? El Club Bilderberg. Ya sé. le tenemos que preguntar lo siguiente. El Club Bilderberg. No se olviden del Club Bilderberg, por favor. No se olviden del Club Bilderberg, de Gaza, del Banco de Londres, de Napoleón, del sur de Chile, de Hitler, de Rockefeller, de Irán y de Once. INPA te invita a festejar el Día del Niño. Te esperamos el domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. Va a haber de todo. Cumbre de juegos callejeros. Proyecciones animadas. Merienda. Globología. Radio abierta. Maquillaje creativo. Talleres para chicos y para grandes. Otra vez. El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. En Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson. Escucha bien. Si llueve, se hace igual. No faltes. Te esperamos. Seguimos, martes 5, se acerca el Día del Niño. Yo quiero tener un día también. ¿Cómo puede ser que solamente el niño, solamente la mujer tenga un día? ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo vendrá el Día del Hombre? Le vamos a proponer al señor Rothschild, cuando llegue, que acepte que la fecha de su cumpleaños sea el Día del Hombre. Bueno, merecido lo tiene. ¿Qué se quemó en la biblioteca de Alejandría? ¿Quién la quemó? ¿Por qué la quemaron? Se dice que en la biblioteca de Bagdad, en Irak, hace unos años, por orden de Bush, Arbusto, ¿no? Se destrozaron el 80% de las tablillas sumerias. El 80% de las tablillas sumerias. En un bombardeo ordenado por el señor Arbusto. Bush. ¿Quién quemó la biblioteca de Alejandría? ¿Por qué? ¿Qué contenía? Tal vez contenía saberes de las sociedades maternales. La Inquisición mató a algunas mujeres acusándolas de brujas entre 1500 y 1600 aproximadamente. ¿Entre 1500 y 1600 qué? ¿Mujeres? No. Entre el año 1500 y 1600. Ah. O sea que cuando vinieron para acá a masacrar gente, también masacraron en Europa. Sí, no se priva de nada el patriarcado. 80 millones de personas mataron acá, según parece, en América. ¿Y en Europa? Algunas brujas, 8 millones. En 100 años mataron 8 millones de mujeres. Todas brujas eran, ¿eh? 8 millones de mujeres era un porcentaje importantísimo de la población femenina joven, europea de entonces, y las mataron igual. ¿Pero qué tenían esas mujeres como para que la Inquisición, la Santa Inquisición, las mate? ¿Y qué tenían esas mujeres como para que de esto no se hable? ¿Cómo puede ser que en las películas actuales sigamos creyendo que las brujas son malas? Es increíble, pero lo han logrado. Vamos a tener que desmontar la construcción conceptual justificadora del crimen. Paso a paso. Porque de lo contrario, el crimen se vuelve connatural a nuestros gestos. Somos algo así como una escuela de crimen. Bueno, no es para tanto, mire. Sí, somos una escuela de crimen. Bueno, a mí no me sale muy bien. Por ejemplo, agarré a martillazos a 8 gatos adentro de una bolsa y abrí la bolsa después de un largo silencio sin movimientos y uno salió rengueando y los otros 7 lo más bien. No me sale muy bien el crimen. No lo aprendí. Pero ustedes saben ya, seguramente lo saben, que el patriarcado conoce cómo lograr un ser cruel. Ah, eso quiere decir que los seres crueles se pueden forjar desde la cuna, sí. Ah, esto quiere decir que nosotros somos biológicamente malos. No. Se los puede forjar. Ah, se los puede forjar. Por ejemplo, al tipo que quemó la biblioteca de Alejandría se lo puede forjar, sí. ¿Y a los soldados israelíes que despedazaron a un cuerpo de un niño el otro día? ¿Que trozaron el cuerpo de un niño vivo? ¿Qué se les puede hacer? Y hay que mandarlos a Alejandría. Porque allí seguramente van a tener acción. Pero si Alejandría ya está quemada. Bueno, es un decir. Es una manera de decir. Es un American way of life. Bartolomé de las Casas, Casilda. Animales de poder, el águila. ¿Por qué el águila? Porque está en lo alto. ¿En lo alto de qué? En lo puro. ¿En lo puro de qué? El cielo es puro. No. A partir del aire espacial hay demasiada carroña en órbita. O sea que el cielo se puede volver impuro. Qué paradoja. Hipatía. La vamos a invitar a Hipatía. La biblioteca de Alejandría tuvo como directora a Hipatía, la última, creo. Tal vez venga. La biblioteca de Alejandría tenía como directora a Hipatía. Ah, era una directora, una mujer, sí. Era una mujer, la directora, la última directora de la biblioteca de Alejandría. Ah, mirá vos, qué interesante. Lo ficcional. Hacemos un culto a lo ficcional, como refugio. El terror. Hacemos un culto al terror en el cine, en la literatura, como un modo de adecuarnos a lo que nos hicieron creer que somos. Demasiada muerte. La patria le hacía de Saturno que se le bebía la sangre de sus propios hijos. Saldías. Adolfo Saldías hablando del Martín Fierro. Las entrevistas al señor Rothschild, porque van a hacer una serie de entrevistas, porque no creo que nos alcance con una sola entrevista. El señor Rothschild es una persona de una larguísima experiencia y no creo que se conforme con nuestra crítica, porque claro, la primera vez vamos a hacer algo indulgentes, pero cuando se esté por ir algo vamos a tener que hacer. Vamos a hacer como el periodismo deportivo. Vamos a generar conflicto, porque de algo hay que vivir. ¿No, Riquelme? Eso se lo dijo Riquelme al periodismo deportivo. Muchachos, yo los entiendo. Ustedes de algo tienen que vivir. Y a partir de ahí lo odiaron profundamente. Es más, les dijo parásito sin decírselo. ¿Y a qué parásito le gusta que le digan parásito? Es obvio que no. Entonces al señor Rothschild yo no le puedo decir lo que pienso. Y no, me parece que no conviene. Ah, ¿y qué vas a hacer? Y le tenés que decir qué piensa de Gaza. Y si te responde de Gaza, pienso que la podemos vender en 11. Gaza, para tul, Gaza. Sí, para vestidos, vestimenta. Ah. ¿Y el sur de Chile? Las 3 millones de hectáreas que ya tienen. Y Rockefeller llegando en un jet privado al sur de Chile, de incógnito. ¿Y por qué financió a Hitler, señor Rothschild? ¿Te parece que te va a contestar? No creo. No lo tengo entrenado. No creo que lo logre. ¿Irán? ¿Irán o volverán? Es como más o menos como el Martín Fierro. Irán. Los persas, los alanos. Los alanos eran los guerreros más temibles del patriarcado ario. Los persas, después. Los iraníes, después. Ah, entonces Irán y el señor Rothschild tienen un conflicto que tiene 4 o 5 mil años, sí. Sí. Es un largo conflicto, pero el pueblo palestino, ¿qué tiene que ver en todo esto? Y el pueblo palestino vivió en la tierra que al pastor, al simio pastor hebreo, se le ocurrió decir que era de él. Ah, ¿no era de él? No era de él. ¿Y quién dice que no era de él? Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. En una carta en la que rechaza en 1930 la invitación del Consejo Mundial Judío a que se adhiera al sionismo, Freud rechaza esa invitación, no se adhiere al sionismo, lo considera peligroso, y dice claramente que esa tierra le pertenece a los palestinos. ¿Pero cómo le pertenece a los palestinos? Si el cura Marco Vecchio, cuando yo era monaguillo, me decía que ahí, en Jerusalén, estaban los hebreos desde siempre. Bueno, Marco Vecchio también. Si por algo dejó los hábitos. Marco vi que dejó los hábitos, pero no me explicó que lo que me estaba diciendo no era cierto. Marcovecchio dejó los hábitos, como tantos otros curas que dejaron los hábitos cuando se enteraron de lo que estaba en el fondo, en juego, acerca de volver a llamar hermanos mayores a los patriarcas hebreos. Vos decís que esto es un conflicto interno al patriarcado. Y sí. Pero ¿por qué será que el conflicto interno al patriarcado, que se manifiesta en términos actuales, prosigue? No sé. Vos haces cada pregunta, no sé. No, ni idea. No la menor idea yo. Pero parece que se siguen peleando. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? No sé. Si la guerra es natural, se van a pelear siempre. ¿Hasta cuándo se van a pelear? Y hasta que venga la mamá. Hasta que venga la mamá y les diga, basta, chicos, basta, por favor. Basta, Andrade. Olegario, hacete un poema. Dale, Olegario, hacete otro poema. Dedícaselo a la madre de esta gente. ¿Sí? Para que haga algo. Para que les explique que ellos no nacieron malos. Porque si no, se van a seguir peleando siempre. ¿Quiénes? ¿Cómo quiénes? Los pastores semitas y los pastores arios. ¿Vos decís que se están peleando nuevamente? Sí, claro, se están peleando. Es más, esta pelea es una pelea que posiblemente termine mal. ¿Viste como en el barrio? Que las cosas pueden terminar muy mal si no se paran a tiempo. Sí. Claro. Buenas tardes. No. Bueno, no sé. Vamos a ver. Me pareció que era el señor Rothschild, pero no. Seguramente, ahora ya fuimos a ver si. Parece que el dron en el que llegaba chocó con la antena de la radio. Espero que no se haya lastimado el señor Rothschild, porque de lo contrario, ¿quién paga ese seguro? ¿Estará asegurado el señor Rothschild? No creo. ¿Cómo no creo? ¿Por qué? Y porque no le gusta gastar plata. Pero un seguro no es sinónimo de gastar plata, al contrario. Bueno, no, pero viste cómo es. Vos a Rothschild le hablas de dinero y se le encienden los ojos, se le cae la baba. Pero bueno, lamentablemente no. Ever since, desde entonces, everyone, todo el mundo, pensó como Rothschild. O sea que Rothschild es una persona que constituye una columna vertebral del modo de hacer política financiera en el mundo. Sí. ¿Se podría decir que el señor Rothschild es uno de los fundadores de los fondos buitres? No. Uno de los fundadores de los fondos buitres no es. Es el fundador. Por eso lo trajimos a este programa. Mejor dicho, tenemos la desgracia de tener que comunicarles que chocó con la antena de la radio, pero yo calculo, imagino, que el martes 12 va a venir. Total, el Día del Niño fue el domingo 10. Yo creo que va a aceptar. Sí, yo creo que sí. Tenemos que averiguar el día del cumpleaños del señor Rothschild para proponer que el día del cumpleaños del señor Rothschild sea el Día del Hombre. Sí, porque yo estoy un poco cansado ya de esto de tener que festejar los días de otros. Día de la mujer, el día del niño, y yo cuando, ¿para cuándo voy a tener el día del hombre? No. Y si es 18 de julio, bueno, que vayan a Montevideo, que hay una avenida. Bueno, no tiene sentido cambiarle el nombre a 11. Y si le ponemos otro número, puede ser. Podemos averiguar la plata que tiene el señor Rossi y le ponemos ese nombre a 11. O sea, 15.000 millones, trillones de trillones, se va a llamar ahora. ¿Hasta dónde va, señor? A 15.000 trillones de trillones. Está bien. Pero ¿por qué no va caminando si queda 3 cuadras? Y porque me cansa caminar tanto. Pero usted, que ha hecho un largo trayecto en esta vida, ¿se puede cansar por unos metros? Así, mire, yo estoy acostumbrado a andar en dron y a partir de ahí no me baja nadie. Pero si el dron es algo no tripulado, yo también. Ah, claro, evidentemente. Bueno, vamos a saludar en el día de hoy, y por fin, a Rebeca de Merkel, a Rosqués de Alperovich, al mejor poeta argentino, Olegario Andrade, indudablemente, quien le supo escribir a la madre. ¿A la madre de quién? A la madre de los patriarcas. Vamos a tener que hacer otro poema para la madre. ¿Para qué madre? Y para la madre de la humanidad. Un saludo especial para Darío Mizrahi. Un saludo especial para Joaquín B. González. Pero Joaquín B. González está en La Rioja. Tiene que ver eso. Bueno, no vamos a saludar a cualquiera en La Rioja. Un saludo muy afectuoso para Martín Fierro, que también esperemos que llegue algún día por la radio. Y para Hipatía. Para Hipatía, la última directora de la Biblioteca de Alejandría. Un abrazo fraterno para todos.